pedazo de tierra herida. Negra María, ojos negros, pelo negro, negra sombra, negra herida. Negra boca te circunda la cintura y la mejilla. Negra, negra herida, negra, negra herida. Caminito de la milpa, sembraste todo de vida. El agua faltó a la cita y ha germinado marchita. Negra María, ojos negros, pelo negro, negra boca, negra herida. Negra sombra te circunda la cintura y la mejilla. Negra, negra herida, negra, negra herida. Tienes las manos partidas de cargar atardeceres. Llevas el vientre sentido de dar a luz hambre y niños que te jalan las enaguas por una caricia viva. Negra María, pedazo de tierra herida. Negra María, ojos negros, pelo negro, negra boca, negra herida. Negra sombra te circunda la cintura y la mejilla. Negra, negra herida, negra, negra herida. Sobre tu espalda dolida, cuánta luna arrepentida. Y arrepentida te inclinas, apartando las espinas. Negra María, ojos negros, pelo negro, negra boca, negra herida. Negra sombra te circunda la cintura y la mejilla. Negra, negra herida, negra, negra.